Bueno, hoy firmamos el acta de inicio de obra, que en realidad es una obra que ya arrancó hace un tiempo, pero hoy firmamos, le dimos formalidad al inicio de obra, que permite que 390 familias vayan a poder vivir en este lugar tan lindo de Vicente Casares, con toda la infraestructura, con todos los servicios, y bueno, y en un lugar que claramente tiene un entorno precioso para poder desarrollar una vida muy, muy digna, muy linda. La obra tiene un plazo de 10 meses de ejecución, así que bueno, ese es el tiempo que va a demorar en que esté terminada y que las familias puedan venir a vivir acá. Procrear, que es la que permite el programa que permite desarrollar esta obra, tiene presencia en todo el país. Hemos vuelto a poner un programa que lanzó Cristina Fernández de Kirchner en el 2012 con toda la potencia que supo tener en su momento y con miles de familias que han podido acceder a lo largo del ancho de la Argentina. La verdad que es muy importante, realmente es un inicio de obra que nos va a permitir brindarle soluciones habitacionales a 394 familias de Cañuelas, con prioridad en las familias de Vicente Casares. Es un programa maravilloso que se realiza también con el Procrear, cogestión local, así que comenzamos hace un año, lo anunciamos, firmamos el primer convenio y hoy estamos acá firmando el inicio de esta obra que va a generar un desarrollo urbanístico importantísimo, histórico para Cañuelas. Te pedimos una breve reflexión de lo que fue tu experiencia con tu visita al Papa, ¿no? La verdad que no hay palabras para contar lo que se vive frente a nuestro Papa Francisco con esa luz y esa humildad cuando le entregué el dulce de leche en nuestro dulce de leche, nuestra familia mayor, su sonrisa y le pedí la bendición para Cañuelas, así que agradecida a Dios por haberme dado la posibilidad de participar de ese gran encuentro y jamás hubiese pensado estar cerca de nuestro Papa, darle la mano y llevarle la camiseta de Cañuelas de Uribe Larrea y el dulce de leche más rico del mundo.